Bueno, pues es la pregunta cotidiana, ¿no? De hacia los medios, de los medios y desde los medios. Bueno, recapitulo. Ramón plantea el reconocimiento para Desinformémonos y para los compañeros de Ayotzinapa. Y creo que toca ese punto que de repente se ha estado diluyendo internamente. El tema de la revictimización. Dice. Para los estudiantes hay una revictimización cotidiana, a lo que se une la victimización de los familiares. Para informar y dar a conocer lo que pasaba, lo primero fue acudir a la prensa y con ello se llegó a pensar, fíjate, es un asunto muy interesante, ¿no? Es decir, uno presupondría que estando los medios las cosas no llegarían más lejos, ¿no? Al contrario, los medios ahora jugaron un papel de testigos, ¿no? Suponer que no pasaría nada. Revictimizar se sugiere responsabilidad de las víctimas, que esto ha sido mucho, yo no diría solo lo de la guerrilla, también lo de la infiltración del narco, ¿no? Que se insistió mucho en esta versión de que ellos eran de los rojos, ¿no? Y que los llevaban hacia los Guerreros Unidos. La otra cuestión es someter a preguntas constantes a las víctimas de los hechos. Ese es un asunto que creo que ha estado muy en los medios. Y yo creo que aquí también la búsqueda de los medios, de ser protagonistas, de tener lo último de lo último de lo último y contarlo yo y solamente yo, esto genera un periodismo como que se inicia y nunca se acumula. ¿Qué quiero decir que se acumula? Que han pasado cosas que han estado ya en la mesa y que los otros medios pueden ser fuentes del propio medio que informa. Pero ese es un asunto muy difícil, ¿eh? En el país, en los medios, muy difícil. Nadie le da crédito a nadie, ¿eh? Y si yo voy mano, voy mano. Otro elemento es trastocar la vida privada de las víctimas. Las consecuencias tienen que ver con la vulnerabilidad, el papel de los medios, la disyuntiva y la dualidad. En eso andan constantemente. Se olvida el impacto que causan los medios en las familias. El trabajo periodístico debe pensar antes de preguntar, puestas en escena que ya no pudieron disimularse. Y yo agregaría, yo creo que sin duda, uno de los grandes asuntos es que en esto lo que ha venido a pasar, lo digo en función de lo que dice Ramón, es evidente que donde ha estado la clave del asunto, ha estado en algunos medios de estos públicos importantes, abiertos, pero sobre todo ha estado en los otros medios, ¿no? Ha estado en la cotidianidad, incluso en las redes, es donde se ha podido traducir una idea crítica de las propias posiciones de gobierno. Porque hay una especie de, yo les diría que de natural cargada. ¿Cómo puede empezar un noticiario el día de mañana si da la versión el procurador? Como un hecho consumado, con el procurador sentado junto, como si fuera más que procurador, colaborador de un noticiero. Que eso es algo que es muy fuerte para el propio desarrollo de la estrategia de gobierno. Bueno, pasamos a continuación. Pasamos a continuación con, le quiero, aquí tengo Gabriel Aceves Coronado y Diego Genaro Mesa. Ellos son estudiantes y voceros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. La Normal de Ayotzinapa fue fundada en 1926. En 88 años de existencia lleva más de 6.000 profesores rurales egresados de sus aulas. Sus estudiantes son principalmente hijos de familia pobres de la montaña, la Costa Chica y el centro del estado de Guerrero, pero también acuden jóvenes de otros estados, Michoacán, Estado de México, etcétera. Entonces, les pasamos el micrófono. Buenas tardes, compañeros, compañeras, hermanos todos. En primer lugar, queremos felicitar nuevamente a este proyecto de abajo, Desinformémonos, por habernos dado pues la participación a su importante evento de aniversario, ya en ese quinto año de trabajo. Y nosotros lo exclamamos así porque también damos mucha importancia a quienes construimos autonomía, cada uno en diversos aspectos. En este caso, comunicación, otros hemos estado en seguridad y otros más en educación. Cada quien ha estado en lo que le ha tocado. Nos vamos a esforzar, compañeros, para que llegue la voz hasta allá atrás. Bueno, en estos días tenemos un poco, sinceramente, lastimada la garganta. Llevamos mucho tiempo, pues, de seguir con la consigna de presentación con vida de nuestros 43 compañeros. Ya más de 50 días que hemos estado gritando a diario. Ya hemos, bueno, tenido pues cierta complicación ahí con la voz. Valoramos tanto este proyecto, de tal manera que cuando Ayotzinapa va a un medio de comunicación de paga a cubrir, pues a coberturar la información, todos esos medios de comunicación de paga, cuando llega la noche, tienen que buscar un hotel donde quedarse. Pero los medios libres, los medios de comunicación de abajo, quienes han estado en Ayotzinapa y que pueden comprobarlo, ellos no es necesario pues que busquen un hotel. Todos sus compañeros han tenido hospedaje en nuestros propios cuartos, en nuestra propia cama, con nuestras propias cobijas. Así de tanto valoramos pues todo ese trabajo que se hacen, por lo que felicitamos pues este proyecto. Con los padres de familia nunca pensamos convivir tanto. Tampoco los padres de familia jamás se imaginaron convivir tanto con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Jamás pensamos que iba a llegar un momento que íbamos a estar con ellos así tanto tiempo, comiendo juntos, caminando juntos, gritando juntos, viviendo juntos, pues, como ahora. Pero lo lamentable es que tenga que haber sido por el hecho del que ahora pues nos pone en este movimiento, en esta situación. Nosotros somos estudiantes de Ayotzinapa. En nuestro caso, ambos somos estudiantes de la academia de cuarto año. Ya hemos estado 4 años en la escuela. Y este hecho que ahora se vive es el segundo hecho que estamos lamentando pues en nuestra trayectoria en la escuela. Cuando sucedió el 12 de diciembre del 2011, ambos, quienes estamos aquí, estábamos cursando el primer año de la carrera. Recién habíamos entrado cuando nos asesinaron a Jorge Alexis Herrera Pino de Costa Grande y a Gabriel Echeverría de Jesús. Y nunca imaginamos, pues, de que ya casi terminando la licenciatura pudiera, pues, ocurrir un hecho todavía más lamentable, más catastrófico, pues, aún peor. En el marco de ese quinto aniversario queremos decir pues lo siguiente: ante el cerco que el mismo Estado puso para que la ciudadanía en general se enterara de la situación que está ocurriendo en Ayotzinapa, nos vimos en la necesidad, junto con los padres de familia, con el comité ejecutivo de la escuela, con las organizaciones que nos han acompañado, realizar a cabo una caravana nacional, de la cual ya se va a hablar más adelante. En nuestro caso, estábamos cubriendo la caravana del sur. Desde el 13 que salimos de Ayotzinapa, hemos visto pues que hay mucha muestra de solidaridad, mucho apoyo, y eso es un gesto que estamos agradeciendo. Por eso, como ahora, como hoy, como en estos momentos, lo primero que queremos hacer es que hasta donde llegue nuestra voz, hasta donde se pueda escuchar esta transmisión, hasta donde pueda llegar esto, queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este difícil movimiento, a todos que nos han apoyado, quienes se han solidarizado, incluso quienes se han quitado su alimento, un kilo de frijol, arroz, aceite, lo que sea, y que nos han estado apoyando para darnos a nosotros. Queremos agradecer pues a todos ellos. Posteriormente, queremos informar pues que estuvimos hace unos días, desde el 14 en San Cristóbal, donde se hizo un foro con organizaciones. El 15 también estuvimos con comunidades pues indígenas de allá de Chiapas, con los compañeros hermanos zapatistas. El 16 también se hizo un recorrido en la capital. El día de ayer estábamos en Oaxaca y hoy estábamos en Morelos. Entonces recibimos la invitación de inmediatamente pues de manera gustosa, valorando la oportunidad de hablar, pues venimos para acá. Entonces, en estos momentos, la caravana del sur está en el estado de Morelos y va a trasladarse en la noche al estado de Tlaxcala. Bueno, ahora sí pasamos a lo siguiente. La lucha por estos 43 compañeros ha sido muy difícil, pues. Nosotros pensábamos que el movimiento ya se estaba apagando, que ya se estaba dejando de escuchar. Los padres de familia pensaban que ya iba a venirse para abajo el movimiento, la lucha. Entonces, desde el momento que salimos de Ayotzinapa, en estos días que hemos estado en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, nos hemos dado cuenta de una gran realidad, pues, que estamos equivocados y que el movimiento no se está yendo abajo, sino al contrario, mucha gente se está identificando, pues, con ese movimiento. Los padres de familia están muy agradecidos por la muestra de apoyo que se ha mostrado en esos estados. La gente ha apoyado con recursos económicos. Cuando hemos estado en las capitales de esos estados, con víveres, la gente ha escuchado de viva voz de los padres de familia su indignación, su coraje, y la gente ha llorado también con los padres de familia en Chiapas, en Oaxaca, desde que salió la caravana. Han estado, pues, con nosotros. Nosotros hemos insistido de que este movimiento no es nada más por 43 estudiantes detenidos, desaparecidos de Ayotzinapa. Este es un movimiento que, lejos de ser un movimiento estudiantil, se está convirtiendo en un movimiento social, ya que es también por todos los detenidos, desaparecidos, por los presos políticos, por las mujeres asesinadas en Chihuahua, por la gente igual porque ha sufrido muerte en Tamaulipas, en los estados del norte, por la gente indígena y por todos quienes se han identificado, pues, con ese movimiento. Por todos ellos es ese movimiento, pues, social, que aglutina ya muchas organizaciones y muchos estudiantes. Nos da gusto porque, pues, a pesar de que es lamentable que hasta que pase un suceso de esta magnitud, se dé la gente cuenta de que la gente que no creía que era cierto, o que la gente que creía que no pasaba en realidad, o quienes creían que eso no era verdad, o que era una mentira, un mito, pues, de quienes hoy lo estamos viviendo, podemos decir, pues, que esa es la realidad, que en México, en todos los estados, todos ya lo sabíamos, pero no queríamos decirlo, o teníamos miedo. Pero en nuestro caso, ha llegado un momento, pues, que el miedo ya se ha ido, que incluso los padres de familia están dispuestos a las últimas consecuencias, y que lo hemos dicho así como tal a todos los lugares que hemos ido, que en México hay un estado, pues, que está coludido en toda su estructura con el crimen organizado, y esa es la realidad, pues, que vive el país, y que si en esta ocasión, si en este movimiento se quiere en realidad hacer algo, es necesario que no quede, pues, como otros movimientos que solamente han tocado así un punto de la cúspide y se han apagado. Este movimiento, si en realidad queremos hacer algo, transformar, debe cambiar, pues, toda esa estructura de Estado y toda, así pues, como toda esa estructura grandísima, pues, que compone al Estado mexicano. Nosotros consideramos que hay un momento de coyuntura en esta situación, donde la gente, pues, puede organizarse de otra manera, como lo hemos venido haciendo. En ejemplo, podemos poner el caso de Costa Chica, del estado de Guerrero, donde hasta el momento se tienen tomadas 19 ayuntamientos, 19 municipios, 19 cabeceras municipales en Costa Chica. El movimiento hasta ahora ha resaltado más en la región de la montaña y en Costa Chica. Y hay una razón muy obvia por cual está siendo así. Tan solo en Costa Chica, en el municipio de Tecuanapa, tan solo en ese municipio, hay 8 compañeros, pues, desaparecidos que son de ese lugar. Entonces, tanta de indignación que se han tomado hasta ahorita 19 ayuntamientos. Entonces, hay coyuntura para hacer algo más, que el movimiento no quede como ha quedado en los anteriores. Y por eso es que estamos llamando a esa gente aquí en esos lugares donde ya se tomaron los 19 municipios, la gente pues rechaza ya al gobierno, a todos los políticos, a todos los partidos, y comience pues a crear autonomía a partir de esta coyuntura. Y por eso es que estamos llevando la palabra, pues. ¿Sí? Y por eso es que estamos comunicando que hay coyuntura para hacer algo más. Entonces estos municipios, 19 que están tomados, se está haciendo pues propaganda para que la gente tenga iniciativa y comience a crear pues sus consejos ciudadanos, como hay en otros lugares. Y es por eso que vimos importancia ir, por ejemplo, a Chiapas, que la gente se está organizando pues así con un gobierno autónomo, y porque son lugares que tiene referencia. Por eso fuimos a ese lugar, vimos la necesidad de ir ahí, y por eso es que en Guerrero estamos impulsando pues el que se hagan estos consejos, y ya la gente pues comience a tirar de una vez a esas estructuras pues de Estado. Estamos también haciendo propaganda que la gente en esos lugares comience a crear autonomía, pues no solamente así con sus consejos ciudadanos, sino que comience a crear sus instrumentos propios para no depender de los instrumentos pues del Estado, porque no podemos pedir garantías de seguridad, de bienestar, de paz a los mismos quienes nos están masacrando pues y quienes nos están golpeando, y tenemos que ser nosotros mismos. Por eso en estos 19 municipios estamos haciendo propaganda que la gente a partir de esta coyuntura cree también pues su propia policía, pues su propia seguridad, y porque hay referencia ahí de policías comunitarios, hay referencia ahí de medios libres de comunicación, y eso pues es lo que se está haciendo. Hay una gran coyuntura donde se puede articular este movimiento en visión de hacer algo mucho más grande pues por esto, y eso es la iniciativa que estamos tomando pues en estos momentos. Desde que pasó la situación en Ayotzinapa, pues hemos escuchado a los propios padres de familia que están dispuestos pues a dar la vida por sus hijos. Entonces los mismos padres de familia en los lugares que hemos ido están dando el mensaje pues de que mientras no aparezcan sus hijos, nuestros compañeros, van a llegar pues hasta las últimas consecuencias. Los padres de familia están dispuestos a dar la vida por sus hijos, sea cual sea el precio pues para encontrarlos. Y Ayotzinapa pues, mientras los padres de familia estén puestos, nosotros vamos a acompañarlos. Entonces el mensaje es que a todos los que se están solidarizando, pues estén pues al pendiente del llamado, de lo que se vaya a hacer, y estén pues acompañando pues en los hechos a esa movilización, a ese movimiento. Y ese es el principal mensaje pues, que sigan acompañando la situación que ahora está viviendo. Nosotros queremos comunicar a la comunidad en general de que la situación que se vive hoy en el país tiene que ver con una sola cosa, pues, que todo ciudadano de ese país tiene que comenzar a tomar una posición, a tomar un lugar. Y solo hay dos caminos, pues, muy concretos, muy simples. Quienes quieren transformar ese país y quienes quieren que siga igual. Por lo tanto, pues, tienen dos lugares, dos caminos que elegir. O están con el Estado, o están con ellos, o están con nosotros. Así pues, de simple es, y tenemos que comenzar a tomar una posición, un lugar. Para nosotros es complicado pues salir de la escuela, pero esta vez lo estamos haciendo, a pesar de todas las circunstancias. Por ejemplo, el día de ayer que estábamos, antier, por la noche que estábamos en Oaxaca, pretendíamos adentrarnos un poco más a una comunidad. Cuando pues acerca pues camionetas así particulares, pues diciendo pues que teníamos que retirarnos, que no podíamos entrar ahí al territorio, vamos a tener complicaciones. Entonces nos ha costado trabajo, eso nos hizo regresar y estar nada más en la capital pues no pudimos ir a otro lugar. Entonces, de que salimos de la escuela, pues, por parte del gobierno federal, pues, la policía federal, que son, pues, cuidan el camino, las carreteras, pues, han estado, pues, siguiendo, pues, la caravana desde que salió de la escuela, pues, todo lo que hacemos, a dónde vamos, a dónde nos detenemos. Entonces, el hostigamiento ha estado, pues, en la escuela desde que hemos salido hasta ahora, y eso no ha parado, y obviamente, pues, no va a parar, y eso lo sabemos muy bien, pero, pues, estamos ahí, y estamos, pues, buscando hacer algo. Ayotzinapa siempre ha estado, o sea, Ayotzinapa no es un movimiento que despertó con esta situación. Ayotzinapa es un movimiento que ya había despertado desde mucho tiempo antes, y muchos pueden saber, pues, de que ese despertar nos ha hecho acompañar desde mucho tiempo atrás diversas movilizaciones, otros movimientos, acompañar a otras víctimas en su tiempo, en su momento. Entonces, Ayotzinapa no es un movimiento que despierta apenas, sino que desde mucho antes teníamos conciencia ya del país en que vivimos, pero esta vez nos toca, pues, tomar ese lugar nosotros. Ahora somos nosotros, de nuevo, quienes estamos en esa posición de haber sido lastimados, y estamos siendo nosotros quienes ahora estamos en la posición de necesitar, pues, apoyo, como hemos estado antes con otros compañeros. Se ha desmentido, también queremos agregar eso, se ha desmentido por parte del equipo de antropología forense argentino que los restos hallados en fosas sean, pues, de nuestros compañeros y sean restos de los hijos de los padres de familia que nos acompañan. Y eso es un aliento que a ellos los motiva a seguir luchando. Entonces, a partir de que se da la declaración del Procurador de Justicia de la República, en esa misma tarde los padres de familia anuncian que no aceptan la declaración si no hay pruebas científicas de eso. Entonces, a partir de que se confirma que los restos no son nuestros, pues los padres de familia los alientan, pues, a seguir luchando. Lamentamos mucho el hecho de que se haya encontrado las fosas, porque aunque no sean nuestros, todos esos cuerpos, esos restos, tenían nombres, tenían familia también, eran hijos, papás, tíos, de otros más, y eso, pues, tampoco puede quedar impune. Por eso estamos haciendo el llamado a que esto no es una situación, un problema particular de Ayotzinapa, sino un problema social, pues, que incumbe a mucho. Y quiero terminar mi participación antes de dejar el lugar a mi compañero, diciendo, pues, una frase muy, muy bonita, muy linda, que salió ahí de la inspiración de un compañero. Como ustedes saben, pues, uno de los compañeros asesinados que más sufrió en su momento, que pasó más situación de tortura, fue Julio César Mondragón. Por lo que salió una reflexión muy bonita de ahí, que dice: me desgarraron el rostro, me desgarraron el rostro, pero quienes ahora marchan por mí en las calles, todos ellos son mi nueva cara. Bien, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, que están presentes aquí en este quinto aniversario de Desinformémonos, y, pues, antes que nada, felicitar a los compañeros por la trayectoria que han tenido, principalmente durante esta lucha y durante muchas luchas que se han emprendido aquí en México, y de informar a la gente de lo que se vive, de la realidad social, principalmente de lo que se vive en nuestro pueblo mexicano. Nosotros, como normalistas de Ayotzinapa, sentimos una gran indignación, muy grande. Créanos que nosotros no tenemos ni palabras para poder expresarlo de cómo nos sentimos incluso y de lo que hemos vivido con los padres de familia, nosotros, cuando hemos estado presente con ellos. A nosotros nos han preguntado muchas personas, muchísimas, medios de comunicación, compañeros de organizaciones sociales, compañeros civiles que van a visitar allá la escuela de Ayotzinapa, nos dicen, compañeros, ustedes se sienten nerviosos, tienen miedo de lo que están pasando, y nosotros decimos, ¿nervio de qué? ¿Miedo de qué? Si nos mataron a nuestros compañeros normalistas, desaparecieron a nuestros compañeros, ¿cómo nosotros vamos a tener miedo? Nosotros, lamentablemente, hemos vivido ahí con los padres de familia, incluso muchos de ellos nos los han expresado y diciendo, jóvenes, no nos dejen en la lucha, no nos dejen, sigan, vivan con nosotros, exprésenlo todo lo que puedan. Créannos, compañeros, que se nos sale el corazón. Sentimos una rabia tremenda. Nosotros que hemos estado presente con ellos, incluso cuando les han dado la noticia, nosotros no sabemos ni qué hacer al ver el dolor que sienten ellos, el dolor que sienten las madres de familia. Al parecer, juegan nada más con los sentimientos, están jugando con los sentimientos. Lo que nosotros exigimos y siempre lo hemos manifestado, de que queremos la aparición de nuestros 43 compañeros normalistas que están detenidos, desaparecidos. Otra de las exigencias es de que se castigue a los actores materiales e intelectuales de este asesinato extrajudicial de nuestros compañeros. La otra exigencia es alto al hostigamiento de los normalistas y persecución de los normalistas a los líderes sociales, ecologistas, incluso hasta compañeros periodistas. Queremos hacerle un llamado, compañeros, porque no tan solo somos normalistas, está todo el pueblo presente. Incluso ustedes han sido partícipe de la persecución, el hostigamiento y de los asesinatos que se les han dado por escribir una nota que va a favor del pueblo. Compañeros, lo que nosotros vivimos es muy doloroso. Tal vez digan, en su momento ellos actuaron mal. ¿Alguien de ustedes ha vivido con nosotros? Camaradas, créannos que no. Es por eso que nosotros expresamos aquí y en todos los medios, en todas las entrevistas que hemos dado y que ha dado mi persona incluso, hemos dicho que nosotros no vamos a descansar. Incluso si hemos de morir, vamos a morir, compañeros. Y sin pelos en la lengua se los decimos, sin miedo a nada, sin temor a nada, compañeros. Al ver el dolor de los padres, al ver el dolor de las madres de familia, al ver que no están sus hijos, incluso al ver que nosotros estamos comiendo, sonriendo, caminando por los espacios de nuestra escuela, caminando por los espacios del pueblo mexicano, y al ver que nos hacen falta 43 de nuestros compañeros. Y no tan solo ellos, compañeros, creo que se ha quedado en el olvido los compañeros que murieron el 12 de diciembre del año 2011, los compañeros que murieron el 7 de enero del 2013, ahora nuevamente mueren tres compañeros el 26 de septiembre y 27 de septiembre y nos desaparecen a 43 de nuestros compañeros. Nosotros siempre hemos manejado una frase, incluso cuando la miré y llegué a la normal, digo, ¿y qué ha de querer decir? Esa frase dice, bienvenidos a lo que no tiene inicio, bienvenidos a lo que no tiene fin, Bienvenidos a la lucha eterna por ser mejores día con día. Unos le llaman necedad, nosotros le llamamos esperanza. Compañeros, nosotros exigimos el esclarecimiento de los hechos, porque la verdad, nosotros nos quedamos sin palabras, incluso nos han preguntado, ¿pero qué es lo que ha pasado? Nosotros mismos también nos decimos qué es lo que ha pasado. Al parecer, el Ejecutivo Federal que tenemos de Enrique Peña Nieto ha dicho la seguridad para México. Compañeros, ¿en qué país vivimos? No seamos ciegos, tampoco seamos sordos. Vivimos en un país donde se matan estudiantes, donde se desaparecen estudiantes, donde se matan a 49 niños en una guardería, donde se asesinan a 40 campesinos en un casino, donde matan a 22 campesinos en Tlatlaya. ¿En qué país vivimos? Esa es la cuestionante que nosotros nos debemos hacer. Después de que si nosotros impulsamos la lucha, de que si la impulsamos o no, de que si es un movimiento estudiantil o un movimiento social, primero hagamos un análisis de la realidad social, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos presenciando, de tantas impunidades que ha visto en el estado de Guerrero, en el pueblo mexicano, incluso a nivel internacional. También otra de las exigencias que nosotros hacemos es de que se liberen a todos los presos políticos dentro del país. Compañeros, creo que nosotros, como normal de Ayotzinapa, damos ese sentir ante ustedes de que manejen la versión verídica, manejen la verdad, lo que se debe decir. Al fin y al cabo estamos defendiendo al pueblo. Si nosotros no levantamos la voz, si nosotros no damos un paso adelante, compañeros, creamos que siempre vamos a vivir en la misma miseria de siempre. Entonces, se ha llegado el momento, compañeros, se han impulsado las caravanas en la parte norte, en la parte sur y en la parte del estado de Guerrero, por parte de compañeros normalistas. Compañeros, nosotros le queremos decir qué pasará con Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasará un caso que se ha quedado olvidado con Ángel Eladio Aguirre Rivero? ¿Qué pasará con José Luis Abarca Velázquez y su esposa? ¿Qué pasará con Felipe Flores Velázquez? ¿Qué pasará con todos esos asesinos? Y nos dicen a nosotros, chavos, no sigan. Incluso hemos tenido llamadas de hostigamiento diciendo, te callas o te desaparecemos. A ti y a toda tu pinche familia, así nos han dicho. Y nosotros se los decimos aquí, porque no tenemos miedo, no lo tenemos. Y queremos transmitirle esto a ustedes de que no lo tengan. ¿Por qué? Porque hay una razón de ser siempre. Si queremos liberar algo, si queremos ser autónomos, si queremos ser propios de nuestra vida, propios de nuestra libertad, entonces levantemos la mano. Compañero, ya no quiero decir más, porque creo que el dolor se siente de lo que hemos vivido. Simplemente les vamos a dejar una frase de lo que dijo Gandhi, que nuestra recompensa no se encuentra en el resultado, sino en el esfuerzo. Porque un esfuerzo total es una victoria completa.